19 de marzo, solemnidad de San José, Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 16, 18 al 21 y 24. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado, pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Hoy, 19 de marzo, celebramos la solemnidad de San José, el santo más importante que tiene la Iglesia, junto con la Santísima Virgen, aunque esta es la Santísima, solo a ella le decimos la Santísima Virgen, porque no tiene ningún tipo de pecado y por ser la Madre de Dios. Pero San José es el santo que la secunda. De San José podríamos hablar muchísimo. Aquí hay una paradoja, porque San José es un santo del cual se podría decir tanto. Hay libros enteros que hablan de él. Y sin embargo, es un santo que en los evangelios no habla. Es el hombre del silencio. Tanto podríamos decir, y a su vez, es el hombre que calla. San José es el hombre del silencio. En el silencio sabemos que se gesta la palabra, se gesta el razonamiento. En el silencio se gesta en nosotros la palabra de Dios. No por nada es muy recomendable la oración silenciosa, porque ahí empezamos a escuchar al otro, y ese otro es Dios que nos habla. La oración y el silencio son características de este hombre que oraba, que hacía silencio, que ofrecía. Ofrecía en especial sus dolores, aquello que no comprendía. La vida de San José está marcada por la aceptación a la voluntad de Dios, incluso a veces sin entender del todo, porque la fe no es entenderlo todo, sino que es aceptar la palabra de alguien que es más inteligente que yo, más sabio que yo, más santo que yo. Y en consecuencia, dadas esas características, es muy conveniente que yo me fíe en esa persona o en esas personas cuya propuesta o cuyo pedido o cuyos proyectos serán más sabios que los míos. Bueno, esa persona es Dios, o mejor dicho, esas personas, porque Dios son tres personas. Por eso la fe es eso, es confiar y aceptar un proyecto que viene de alguien que es más perfecto que yo. Por eso me inspira confianza y seguridad. Eso es la fe. Y no tanto apoyarse en los propios razonamientos o en los propios puntos de vista, los cuales a veces podrán ser ciertos, verdaderos, y otras veces no. San José apoya toda su vida en la palabra de Dios, en el proyecto que Dios tiene para él, para su esposa, la Virgen, para el Hijo, Jesús. Y a través de la Sagrada Familia, Jesús, José y María, un proyecto para toda la humanidad, el proyecto de salvar a la humanidad. Ahora, esta aceptación de este proyecto ocurre también en un ámbito de oscuridad, de dolor, de incomprensión. Por ejemplo, como hemos escuchado en el Evangelio, José debe aceptar, aunque sin entender demasiado, aceptar un embarazo de su esposa, un hijo que no es el suyo, porque María no queda embarazada de San José, tampoco queda embarazada de otro hombre, y San José lo sabe, no duda San José de que su esposa es buena, es santa. No piensa San José en que María le fue infiel. Al mismo tiempo sabe que ese hijo no es propio, con lo cual acá viene la cruz de este hombre. Y el no entender de quién es este hijo, no entender ese misterio. Y es por eso que decide tomar distancia. Y decide no repudiarla públicamente, no presentar un acta de divorcio, cosa que la ley lo permitía. No la quiere repudiar públicamente ni acusarla de infidelidad. El castigo era al linchamiento, apedrear a la infiel. Recordemos aquel caso de María Magdalena, la adúltera, que la quieren apedrear. José no recurre a este recurso legal porque sabe que su esposa es incapaz de todo esto, pero al mismo tiempo no entiende el origen de ese embarazo. Hay un misterio, capta el misterio. Y decide tomar distancia, esperar, hacer silencio. Y es eso también lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando haya cosas que no entendamos, hay que esperar, hay que hacer silencio, hay que ofrecer y hay que confiar que en algún momento Dios da una respuesta. Ocurre que muchas veces, producto de nuestra ansiedad, queremos que la respuesta sea inmediata, ya, hoy. Y hay que esperar. La ansiedad no es una buena amiga en la vida espiritual, en la vida del creyente. San José esperó, ofreció, tomó distancia y finalmente el ángel Gabriel le reveló en sueños todo el proyecto de Dios, su plan de salvación. Cuando le dijo que ese hijo es fruto del Espíritu Santo, que ese hijo salvará a los hombres y que él debe en consecuencia cuidar de ese hijo como padre adoptivo o padre putativo. Por eso, en algunos escritos antiguos, cuando se hablaba de San José, se lo abreviaba o se lo resumía con las iniciales P.P., padre putativo, ¿no?, o padre adoptivo. Y por eso, esta es una leve anécdota, al pasar, por eso a los que se llaman José les dicen Pepe, ¿no?, por las dos P, P.P. El origen es este, San José, el padre putativo. Bien, y de ahí en adelante José se dedicó a cuidar a su esposa, a cuidar a su hijo adoptivo, y un cuidado también marcado por la fe, por la aceptación, por el dolor, porque luego el ángel le pedirá a José, el ángel habla con José en la Sagrada Familia, porque José es el hombre, es la cabeza, es el que guía. Y así también debe ocurrir en la familia cristiana. El hombre como cabeza, como guía. No como autoritario, ciertamente, pero sí como una cabeza que, como cualquier cabeza, pone orden, gobierno y guía al resto de los miembros. Es interesante esto, ¿no? Que Dios se comunica a la Sagrada Familia a través de José y por medio del ángel. Y así es como José obedece a Dios, escapa a Egipto para evitar que maten al niño, regresa de Egipto. Y todo esto en un marco de cierta oscuridad y de dolor. Pensemos lo que habrá significado escapar a una tierra desconocida, luego retornar, luego el dolor de José junto con María de perder al niño en el templo y la respuesta del niño Jesús a los 12 años, cuando les dijo: yo estoy en las cosas de mi padre y en la casa de mi padre. Y los padres no entendieron lo que decía, aunque aceptaban, pero no entendían, de vuelta a la fe. Bien, San José entonces nos enseña que lo más importante es aceptar el plan de Dios, aunque eso implique cierta incomprensión, oscuridad, dolor. En esta solemnidad de San José le pedimos a este santo nos ayude a imitar sus virtudes, su silencio en esta cultura en la cual abundan las palabras, la cultura de la verborragia, palabras huecas, sin sentido, muchas veces. La importancia del silencio, en especial del silencio interior, para que Dios nos hable y podamos escucharlo. La virtud de la fe, de esa aceptación de un razonamiento que es mejor al mío, que es el de Dios, eso es la fe. De una propuesta que es mejor a la mía, que es la de Dios, eso es la fe. Todo esto se lo pedimos hoy a San José, un santo al cual hay que invocar porque es muy poderoso cuando se le pide, cuando se lo invoca. Y de hecho, Santa Teresa de Jesús, esta gran santa española del siglo XVI, ha dicho y ha escrito que no ha habido favor o gracia que ella haya pedido a San José y que éste no se la haya concedido. Con lo cual vemos el poder que tiene este hombre en la presencia de Dios, y por eso hay que pedirle, rezarle, invocarle. Finalmente, digamos que José es designado para custodiar, cuidar, custodiar a la Virgen y al niño, al Hijo de Dios. Con lo cual, podemos concluir que San José es quien cuida, quien custodia al niño Dios que hay dentro nuestro. Custodia la vida de gracia. Custodia nuestra fe. Protege la presencia de Dios por medio de la gracia santificante que hay en nosotros. Es aquel que permite que Dios crezca, como Jesús crecía en la Sagrada Familia, gracias a San José, que lo cuidaba, que lo alimentaba, junto con María. Con lo cual a él también pedimos, proteja y custodie en nosotros la vida de gracia para que ésta crezca, para que Cristo crezca en nosotros. Y así podamos con San José y todos los santos algún día participar de esa vida eterna en la presencia cara a cara con Dios, nuestro Padre. Lo pedimos todo esto al Señor por intermedio de su gran santo e hijo, San José. Que tengan un buen día, yo los bendigo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.